Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo, este día lunes 5 de octubre de 2020. Los lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, el diputado Guillermo Teller. Conversación con el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Ahora sí, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y ya entramos en la segunda parte de este programa. Y ya se encuentra con nosotros, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se le ve, no se le ve muy contento. ¿Por qué no se le ve contento ya? Cuando todas las cosas parece ser que están para sentirse contento, ¿o no? Diputado, no me escucha. Diputado. ¿No? ¿Está hablando? Sí, lo estamos hablando, no me escucha. Le dije. A ver, un momento, a ver, algo pasa aquí. Algo pasa. más de algo está pasando. Momentito, algo pasa. Está con el. Ahí. Ya, ahora sí parece, a ver. Ahí sí, ¿lo escucha? Ahí lo escucho. Ahí me ya. Escucha. No, yo le decía, no se le ve contento, ¿por qué? Bueno, hay cosas. Yo no estoy sonriente, no estoy engañando a los menos que me están viendo. Que ah, lo están viendo. No diga cosas que no son verdad. Ah, de veras, sí lo están viendo. Acabo de ir a revisar el Facebook Live, lo están viendo. No, pero bueno, hay cosas que hacen que uno no esté tan contento, la verdad, como debiera estarlo. Yo decía al comienzo, falleció Carmencita Vivanco y obviamente al Partido Comunista y en general a los luchadores de derechos humanos le golpeó. Es importante tener presente eso y también la situación que se ha vivido en la semana. Bueno, pero partamos por el tema de Carmencita Vivanco, diputado. Bueno, esa es una situación para estar triste, no descontento, triste, porque la vida es así, la vida se termina en algún momento para todos. Ayer estuve yo en el velorio de Carmencita, en el local de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ricardo Cami. Estaban ahí sus familiares, sus hijas, nietos, bisnietos. Y había, bueno, estaban desde luego las socias de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y había gente esperando poder verla. Bueno, ella estaba muy plácida, quiero decir que la fui a ver, estaba muy plácida, un gesto de paz con. Claro, es una mujer increíble, realmente, tenía 104 años, 4 de sus familiares están detenidos desaparecidos, y ella no se rindió nunca, una luchadora desde siempre, desde pequeña, que estuvo en un campo de concentración bajo la ley maldita, que se escapó del campo de concentración, y ella siguió siendo comunista toda la vida. Yo recuerdo cuando cumplió 100 años, le celebramos los 100 años, y hizo un discurso que nos dejó a todos diciendo, vaya, qué fortaleza tiene esta mujer, esta compañera, y así es, ¿no? Bueno, yo solo decir que hemos sentido mucho, creo que esto ha recorrido el partido, todos los que la conocían, ella es un símbolo de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de luchadora por la vigencia de los derechos humanos. Hoy día, según nos dijeron, a las 14:15 horas más o menos, desde ese local que está en Cami, pasadito San Pablo hacia abajo, hacia el Mapocho, sí, sí. Va a partir una caravana. Y los que se quieran sumar a esa caravana, bueno, yo creo que bienvenido sea, que van a ir con bandera. En el cementerio no se puede entrar, pero por lo menos acompañarla hasta las puertas al cementerio, donde podrá entrar solo la familia. Y claro, lo que más se va a poder hacer, dicen, es cantarle la Internacional, y esa canción que a ella le gustaba mucho, La Pampa Triste. Pero bueno, eso es lo de Carmencita. Por eso a lo mejor usted encontró que tenía, no cara preocupado, de cierta tristeza. Yo creo que eso nos embarcó a varios al conocer la noticia. Correcto. Javiera, Patricio. Hola, ¿cómo está, diputado? Un gusto. ¿Cómo está? Sí. Oiga, aparte porque tuve un desperfecto técnico, pero que ya lo solucioné. Estaba escuchando, sí, obviamente, sus comentarios hacia la partida de compañera Carmencita. Y bueno, estuvimos hablando el primer bloque sobre varias cosas. Resaltaría a vos y preguntarle su opinión, si bien son distintas, vamos a partir por una, sobre todo lo ocurrido con el joven de 16 años, Anthony, que bueno, fue empujado por un carabinero al río Mapocho. Preguntarle por eso, que ha sido uno de los temas, a mi juicio, más impactantes de la semana. Bueno, lo que yo puedo agregar a todo lo que se ha dicho es que es recurrente el cómo Carabinero realiza estos actos de represión que terminan en violación de derechos humanos, en actos reñidos con los derechos humanos. Y todavía no se le puede poner atajo, y creo que fundamentalmente no se puede, porque el gobierno le presta toda la ropa posible para que sigan reprimiendo. El presidente lo felicita, un ministro que trata de disculpar, de decir que estaba en un contexto de incidentes, y es vergonzoso cómo, a pesar de que existía una evidencia, ¿no es cierto?, un video o varios videos, cómo Carabineros niega. Yo tengo aquí unos datos que me permiten. Primero, un teniente coronel, Rodrigo Soto, que parece que es de las Fuerzas Especiales, él negó rotundamente que era imposible que el carabinero hiciera eso. Pero cuando se dio cuenta de que había un video, dijo, no, pues yo desmiento que el carabinero lo haya tomado a los pies o que haya sido con un chorro lanzado, pero ya no desmiente el hecho de que el carabinero empujó al joven. Pero después vuelve a hablar ahora un general, Enrique Quiroz, parece que lo dije, no sé. Y él insiste en que el carabinero no empujó al joven, sino que intentó detenerlo, pero que este perdió el equilibrio. Él dice que no había acto represivo, que habían incidentes. Entonces, de nuevo vuelvo a hablar del contexto, o sea que el contexto disculpa todas las actividades represivas. ¿Cuáles son los contextos? Las demandas sociales, ¿no? Las demandas sociales que el gobierno califica de violentistas y en muchos casos de actos delincuenciales. Entonces, claro, Carabinero se siente con la autoridad para, en este caso, hacer lo que se le plazca en las calles. Carabineros da mucha disculpa, que a todos están preparados, que están teniendo cursos de derechos humanos, etcétera, etcétera, y que van a nombrar encargados de derechos humanos en cada región. Todo está bien, pero sigue. Es como la corrupción, que empezó por un ladito, después seguía. No, ahora ya no hay más corrupción. Otro escándalo, no hay más corrupción. Pero entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Y esto habla de la necesidad, entonces, de reformar lo que es el cuerpo de Carabineros. Y ese debiera ser una de las prerrogativas claras del proceso constituyente que estamos viviendo. Yo creo que hay que rescatar la actitud de servicio que tienen muchos carabineros, que incluso no comparten estos actos represivos. ¿No? Hay carabineros, por ejemplo, que piden irse o traslado para no participar de estos actos, pero que siempre están dispuestos a prestar un servicio y que eso lo valora la ciudadanía. Y es la lucha contra la delincuencia real, no contra los que protestan por demandas sociales. Eso la ciudadanía lo valora. Entonces, sobre esa base, y cambiando la doctrina, ¿no?, que seguramente tiene Carabineros y que los faculta, según ellos, para hacer este tipo de actividades, yo creo que hay que construir de nuevo una policía mucho, mucho más relacionada con la democracia que se pretende construir. Patricio. Sí, relacionado con esto, buenos días, diputado. Hola, buenos días. Yo creo que es tremendamente inquietante una situación en la cual Carabineros se anticipa a la posibilidad de que un grupo de personas se reúna y manifieste una opinión. Lo que hay aquí es una situación que se está dando reiteradamente. Y durante el día de ayer y el de antes de ayer, cuando se produjo este incidente, bueno, manifestantes intentaron ocupar sectores de la Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, como quiera llamársela. Y Carabineros intenta disuadir preventivamente el que ciudadanos chilenos puedan encontrarse y manifestarse en ese lugar. Y esto parece, a mi juicio, realmente muy serio, porque hay un derecho a la reunión que está consagrado como derecho humano y derecho constitucional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer nada respecto de esa fórmula que está empleando Carabineros reiteradamente? Fíjese que yo a lo que dice Patricio solo le quiero agregar lo siguiente. Desde el día en que sucedió lo del 18 de octubre y todas las protestas que se dieron en torno a la Plaza de la Dignidad o la Plaza Italia en aquel tiempo, hoy día Plaza de la Dignidad, el susto, el temor, el miedo que vive la derecha y que viven los sectores del gran capital del país ha hecho que la Plaza de la Constitución o la Plaza, perdón, la Plaza de Italia o la Plaza de la Dignidad, como quiera llamarle uno, se haya convertido en el bastión que hay que defender. Es ahí donde no se pueden juntar. Se podrían juntar en la Estación Central, pero en la Plaza de la Dignidad no. Y ahí eso fue el sello que puso la presencia del presidente de la República cuando la visitó y se sentó y se sacó fotos. Me imagino que ese es el sello, ese fue el timbre que se le puso a esa determinación de defenderla como el bastión. ¿Será así, presidente? Mire, yo no sé si solo la Plaza de la Dignidad, porque yo tengo reciente un caso en San Miguel en que Carabineros no defendió a la gente que estaba por el apruebo, que eran de todos los comandos, de Chile Digno, del apruebo, de todos los partidos de oposición, y fueron atacados violentamente por una turba. Estos sí que eran malhechores, con armas con de aire comprimido, que le dispararon a la gente con palos, y a vista de paciencia Carabineros que no defendió. Entonces, no es solo la Plaza de la Dignidad, creo que todo Chile es la Plaza de la Dignidad, ¿no? Ahora el tema es quién, si ya lo dije, quién les da las órdenes, quién abre las puertas para que actúe de esta manera Carabinero. Bueno, para mí en este caso es el gobierno, y por eso está muy bien, creo, de que partidos de oposición se pongan de acuerdo para una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Creo que es la única manera de hablar claro para que esto se termine, porque si no, el gobierno va a seguir estableciendo esta ya rutina para Carabineros. Y acordémonos que el presidente de la República dijo que esperaba un estallido 2, pero que estaba mucho mejor preparado porque habían hecho actividades de inteligencia, porque habían detenido mucha gente y que estaban muy bien preparados. Bueno, se ve que están preparados. Hay carros lanzaguas nuevos, los perdigones son más grandes, creo, aunque disparan menos, dicen. No sé cuándo los van a probar, pero el tema es complicado si es que la autoridad máxima es el que tiene a Carabineros en esta actitud, en esta ofensiva contra las demandas sociales. Y se podría decir, diputado, que Carabineros está actuando de una manera política, porque yo tengo claro lo que decía Javier al comienzo del programa, que hemos visto varias marchas, creo que en San Miguel también ocurrió lo mismo, que hay, a la inversa de la represión que ejerce contra los grupos que se manifiestan, por políticas de cambio social, Carabineros acompaña y protege incluso a las marchas que hacen personalidades o personas del rechazo. Es decir, están haciendo una discriminación muy odiosa entre unos y otros tipos de manifestantes. Claro, al actuar de esa manera se transforma en una intervención política en favor de determinada posición, en este caso el rechazo, y también una actitud política para contener las demandas sociales, que en vez de ser escuchadas son reprimidas. Ese es un problema de fondo y muy complejo y serio que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. Javiera. Sí, estaba leyendo los comentarios. Aprovecho de comentarles a ustedes, estimado panel, y también a los auditores y auditoras, que sus saludos, como siempre, están súper anotados, pero los vamos a dar al final. Espero que ha sido un programa bastante concurrido también virtualmente. Pienso que hay una consolidación de la transmisión que ha estado como bien ya estabilizada. Oigan, quería consolidar. Esa era mismita la palabra que yo quería decir. Yo quería comentarles, ¿se acuerdan de que el fin de semana pasado estuvimos hablando de que nuestro estimado programa salió en la editorial del Mercurio? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, resulta de que también salió en la editorial del Siglo. Mencionado. Hay también una dedicación de El Mercurio a las políticas de el Partido Comunista. Obviamente lo señalo porque estamos con el presidente del PC aquí, y donde la editorial habla sobre la incertidumbre que rodea el proceso de una eventual convención constitucional, habla de la desconfianza. Y donde dice de que esta desconfianza no potencia el sentido de unidad que debería tener dado el acuerdo del 15 de noviembre, y esto principalmente lo que dice el Mercurio es por la ambigüedad de muchos sectores que muestran respecto a la violencia, y también dice y señala que la discusión toma otro cariz cuando el Partido Comunista llama a apelar a la potestad constituyente para alterar los términos del convenio. Dice eso, y entre otras cosas también dice de que en el fondo hay como temores ante la situación y el complejo clima, y lo que yo quisiera resaltar es que dice, cito: aunque se entendería naturalmente que este apunta a relegitimar nuestro ordenamiento, de modo que efectivamente sea de todos, otros sectores han declarado explícitamente, disculpen, pensé que se me había caído el internet, un objetivo muy distinto, el cual es desmontar el actual modelo y sustituirlo por aquellos que ellos proponen. Entonces, igual lo que dice es que hay gente que plantea de que el cambio de constitución puede tener un cambio de modelo de desarrollo, y que según el Mercurio ese no es el objetivo de este proceso constituyente, sino que el objetivo es relegitimar el orden existente. Bueno, eso sale nuevamente ahí saliendo en los medios conservadores. Se los quería comentar porque creo que ahí también se mencionan elementos que son importantes, y son importantes porque habla de como el verdadero interés que hay en este proceso constituyente que se ha abierto por parte de los sectores conservadores, y también señalan como todo este debate de la potestad constituyente que parece que les molesta mucho, francamente. Yo no puedo leer el editorial del Mercurio hoy día. Por alguna razón no pude entrar al Mercurio. Estoy tratando de solucionarlo. No será por falta de pago, supongo. Bueno, puede ser. Pero lo que dice Javier a mí me parece interesante y me despierta un temor. Es este famoso pacto del 15 de noviembre, que, como ustedes saben, ha generado toda una política, según se ha dicho, para enfrentar con éxito la crisis económica, que ya puso límites, es decir, aquí nadie más se mete, porque con esas fuerzas que han pactado les alcanza para en el Parlamento aprobar una serie de leyes, y seguramente lo que está reclamando aquí el gobierno es, bueno, pero ¿cómo? ¿Seguimos juntos en este pacto? ¿O ustedes van a desafectar y van a acusar constitucionalmente al ministro del Interior? Bueno, yo no sé si ese pacto pudiera significar una cierta moderación frente a los cambios constitucionales que la ciudadanía está demandando. Y que en el fondo se diga, mire, porque ha pasado, fue el espíritu que de alguna manera estuvo en la no acusación, en el no apoyar la acusación constitucional contra Piñera, mire, no desarmemos el estado vigente de cosas, ¿no?, sino que perfeccionemos esto. Y es lo que dice el Mercurio, es decir, está diciendo, mire, si aquí no pueden haber cambios, no vayan a pasarse para el otro lado. Aquí vamos a remozar esto un poquito, y está más o menos expresado en el decálogo del presidente de la República sobre qué cosas debieran cambiar la Constitución. Eso es, pues ellos están preparados, porque si tienen una derrota en el plebiscito, que seguramente la van a tener, entonces están preparando las condiciones para frenar lo que pudieran ser la colocación en la nueva Constitución de las demandas que está exigiendo la ciudadanía. Espero equivocarme y que no sea así, y que prime el otro espíritu, el de alguna manera poner fin a este sistema neoliberal que nos tiene en la situación que estamos, ¿sí? Aquí acordémonos que los que han hecho este pacto el otro día, los que están ahí firmando, bueno, son los de los 30 años que se refería la gente en las calles, no son 30 centavos, son 30 años. Bueno, ahí están los 30 años representados. Entonces, también hay que pensar en eso, es decir, estos que son los 30 años vienen a reivindicar de nuevo lo que pasó en todo ese periodo, eso es lo que le van a ofrecer, o van a decir que están totalmente cambiados, como de alguna manera lo ha dicho, por ejemplo, el MEO, que dice que ahora él estima que esta concertación, esta nueva concertación, cree que es algo distinto. Será distinto a lo que él criticó en su momento. Es extraño, raro esa situación. Pero ojalá me equivoque y no haya este mar de fondo en toda esta forma y ahora adelante acuerdos y la forma también de hacer política, bastante no extraña, pero que yo pensaba que de alguna manera había cambiado después del estallido del 18 de octubre, y que los partidos políticos iban a actuar de otra manera, y veo que no, que seguimos actuando más o menos igual, cuidando mucho intereses partidarios y personales, y no buscar acuerdos en que todos nos sentamos representados, porque eso se trata cuando se busca acuerdo, porque si yo invito a alguien a hacer un acuerdo y no le doy ninguna posibilidad de movimiento, nada en ese acuerdo, entonces, bueno, no es acuerdo, es una imposición. Bueno, pero ojalá, como digo, me equivoque. ¿Patricio? Pero algunos voceros, como el mismo Ignacio Walker, presidente, han dicho con mucha alegría, como decían los ingleses, el rey ha muerto, vive el rey. Él dice, la concertación ha muerto, vive la concertación. Dando a entender con esto que han logrado reunificar sus fuerzas en la proyección de la política que siguieron durante tanto tiempo. ¿Cómo ve usted esto? O sea, ¿ve la posibilidad real de que un grupo de partidos como los que integran esta coalición pueda realmente interpretar el pueblo de Chile en las condiciones de hoy? Bueno, no sabría decirle. Es el pueblo que tiene que decir si lo interpreta o no lo interpreta. Yo no me siento interpretado por esa coalición, eso sí se lo puedo asegurar. Bueno, miren, no sé. No sé. La forma como se llevó adelante este acuerdo, a mí me parece que es compleja y le hace daño más daño a la política, ¿no? Porque algunos dicen, ah, salimos con la gran unidad, el gran acuerdo, pero es un gran acuerdo que primero es limitado. Un gran acuerdo debe ser un acuerdo de toda la oposición, pero no se dio ninguna posibilidad de eso. Y yo quiero aclarar un par de cosas, ¿no? que creo que hay que tenerlas bien claras, porque si no queda un poco la duda de si actuamos bien o mal, qué pasó. Nosotros fuimos invitados a la posibilidad de un pacto por omisión y por primarias. Por omisión y por primarias. Nosotros con eso estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque un pacto por omisión y por primarias permite permite que existan compensaciones para las fuerzas que son minoritarias y para que así se sientan interpretados por el esfuerzo que se hace para actuar de conjunto. Y eso iba bien, porque cuando estuvimos discutiendo con socialistas, PPD y radicales, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se nos dijo que había que hacer? Que ambos conglomerados dijeran cuáles eran sus pretensiones. Pretensiones, desde luego, también moderadas. Y nosotros, como Unidad para el Cambio, dijimos, nosotros queremos, de alguna manera, que en este proceso de ponernos de acuerdo, de tener la posibilidad de ser cabeza de serie, digamos, en tres regiones. Son 16 regiones. Sí, nosotros en tres. Pero cuando empezamos a decir, bueno, queremos tener aquí, queremos tener acá, nos fueron corriendo. No, nos dijeron, porque eso ya está ocupado por el Partido Socialista. En otro nos dicen, no, nosotros no podemos garantizar la votación de nuestro partido. Entonces pedimos otro, ah, no, pero que el Partido Radical tiene aquí la preferencia. No, pero que acá está el PPD. Entonces preguntamos, bueno, ¿y dónde? Si vamos a hacer un acuerdo por omisión, ¿dónde se van a omitir ustedes en favor de nosotros? Porque nosotros no estamos omitiendo en todo el país. Y bueno, seguimos discutiendo, ¿no? Todavía estaba pendiente. El único que tenía despejado una región y que nosotros no lo miramos con sospecha en ese momento era el PRO, que le tenían despejada Antofagasta. Siempre estuvo despejado. Siempre el lugar del PRO que ellos pidieron siempre estuvo despejado, curiosamente. Entonces, también desde un comienzo, y nosotros lo habíamos dicho y todos concordamos en que debía ser no un acuerdo entre estos tres partidos que he nombrado, o sea, la Convergencia Progresista y Unidad para el Cambio, sino que tenían que estar también la Democracia Cristiana y el Frente Amplio. Esa era una condición para llegar a un acuerdo total, porque si se quedaba uno de estos actores afuera, no era la unidad de todas las fuerzas opositoras, y no era entonces lo que se necesitaba para enfrentar a la derecha en toda la línea. Entonces, bueno, nosotros trabajamos por integrar al Frente Amplio, trabajamos porque se integrara la Democracia Cristiana, hicimos varias bilaterales con ellos, y se empezó a conversar, claro, a última hora llegaron estos partidos, eso es verdad. Pero en un momento determinado, conversando con la Democracia Cristiana, que nos ofrecieron el oro y el moro para que entráramos, y nos ofrecieron Coquimbo. Dijeron, no, pero mire, si no, porque nosotros hemos pedido Atacama, en realidad. Pero ahí los socialistas nos dijeron, no, que nosotros no podemos garantizar ahí en la votación de los socialistas por un comunista. Entonces dijimos, bueno, tratemos de buscar otra región, y dijimos, Coquimbo. Entonces estos dos negociadores demócratas cristianos que hablaron con nosotros dijeron, bueno, nosotros estamos dispuestos a no ir a primaria en Coquimbo y que ustedes puedan estar ahí en Coquimbo a cambio de ta ta ta ta ta. Bueno, todo eso estaba en discusión. Entonces nosotros fuimos el último día o el penúltimo día de discusión con la convicción de que podíamos aspirar a Coquimbo, así como los radicales aspiraban a O'Higgins, los socialistas a Valparaíso, y así sucesivamente. Y sabíamos que la Democracia Cristiana tenía un alto interés en la región metropolitana, por ejemplo. Pero cuando estábamos en la tarde ya discutiendo, apareció Fachain, que dijo no, Coquimbo de ninguna manera, y había sido su partido el que no había ofrecido Coquimbo. Entonces claro, yo hablé un par de veces con Fachain y le dije, bueno, pero mira, entonces busquemos otra región, si nosotros no tenemos problema, lo que queremos es que exista alguna compensación para nuestros partidos, porque nosotros vamos a darles a ustedes la victoria en muchas regiones y a nosotros se nos deja sin nada. Bueno, acordémonos que cuando fue la nueva mayoría, a nosotros nunca nos dieron una intendencia, por ejemplo. Entonces, y se cerró. Eso ya fue la noche anterior, tarde. Bueno, y nos fuimos con cierta desesperanza ya a esa altura, porque veíamos que se nos estaba cerrando el camino a nosotros. Y en la mañana siguiente nos reunimos con Unidad para el Cambio, ahí estaba el PRO todavía, y nos reunimos en su local, en primer lugar. Quiero decir que sí, nos convidaron cafecito y galletitas, fueron muy cariñosos. Fuera más dulce, para que fuera más dulce el golpe. Claro, era más dulce, era la soba del hombre. Y ahí se abrió la oportunidad de conversar con el Frente Amplio, que tampoco estaba conforme con las negociaciones, porque también lo dejaba fuera, toda la línea. No tenía ni una compensación. Entonces fuimos a conversar al local de RD con todo el Frente Amplio y tomamos una decisión. La decisión era, o entra un conglomerado o entramos los dos. Y si sale uno, el otro se sale. Si no hay condiciones para uno, el otro tiene que salirse. Y ese acuerdo lo tomamos porque nos parecía que era inviable que una de nuestras fuerzas quedara dentro en desmedro de la otra, ¿no? Que era muy complejo, y para nosotros era complejo, o sea, y también para el Frente Amplio. Bueno, y fuimos con una propuesta, que era una propuesta para analizar, para discutir, en que ya no había blindaje para un partido, sino que dijimos, bueno, mire, ¿por qué no hacemos primaria? Entonces, separemos las primarias, dejemos algunas primarias para estas fuerzas menores que compitan entre ellos, y las otras fuerzas compiten en otro lugar. No, esa ni la escucharon. Ni la escucharon, ni se abrieron a nada más. Ellos tenían todo determinado, se habían repartido los apoyos en las regiones, etcétera, etcétera. Bueno, nos fuimos. En la tarde después nos fuimos, ahí ocurrió que el Frente Amplio, los presidentes se fueron al servicio electoral porque cerraban a las 5 de la tarde las inscripciones presenciales, que después se supo que eso seguía hasta las 12 de la noche, porque si no había acuerdo, ellos estaban apurados por poner 3 o 4 primarias para determinar cuáles eran sus candidatos, nada más. Bueno, eso bastó y dio motivo para que se pararan indignados los de la Convergencia Progresista, se fueran y después ya nunca más nos vieron ni se despidieron. Nos fuimos y se fue el PRO también junto con nosotros, y dimos conferencia de prensa juntos diciendo lo sentimos, que no se haya producido el acuerdo, para otra vuelta será, y estamos dispuestos a seguir conversando, esto no es el acabo del mundo. Pero después, ya tarde, para que se sepa bien la historia, yo recibí un llamado del presidente del PRO. Y me llama y dice, oye, vamos, ¿a dónde vamos? No, mira, que se abrió ahora la competencia de todos contra todos. A esa hora. De todos contra todos, así que tenemos que ir. A mí me invitaron, yo estoy dispuesto a ir, y yo les pido a ustedes que vayamos. Sí, pero ¿y el Frente Amplio? Ah, no, sin el Frente Amplio. Sin el Frente Amplio. Ya, pero ¿qué más? ¿Quién conversa con nosotros? ¿No estás invitando tú, si tú no eres de la Federación de la Convergencia Progresista ni de la Democracia Cristiana? No, si los socialistas dicen que te están llamando. Bueno, yo revisé el teléfono, no tenía ningún llamado. Y yo le dije, mira, ¿por qué no vamos a conversar los tres partidos, nos sentamos un rato y a lo mejor determinamos otra cosa y conversamos también con el Frente Amplio, porque esto no puede ser así, que tú nos digas, mira, ya, vengan a firmar? Entonces le digo eso, no, me dice, porque yo ahora ya estoy en el servicio electoral. O sea, es decir, aquí hubo una maniobra que no la, con la, respecto a la cual no estábamos preparados, esa es la verdad. Es como el estallido, que nosotros veíamos que habían condiciones. Aquí también se veían algunas cosas raras, pero no estábamos preparados para que de esta forma se diera esta, no lo quiero calificar, ¿eh?, de lo peor, pero es incalificable en realidad lo que hizo, lo que se hizo, y que después aparezcan ayer, creo, celebrando la constitución de este pacto en el local del PRO. Dicen que ya tenían hasta impreso volantes para todo, pero además el día anterior me había llamado Camilo Lagos para decirme, oye, si no nos hemos ido de la Unidad para el Cambio, queremos ir a discutir el respecto de las elecciones municipales. Bueno, ya después hay otras conversaciones que sería largo, pero es para que se sepa bien el feeling. Entonces, ¿quién inventó lo de blindaje? Fue Chain, para sacarse encima la promesa que ellos habían hecho de que podían dejar Coquimbo, no para que los comunistas fueran a una sandía calada, porque igual teníamos que ir a primaria. Habían otros contrincantes que iban a ir a primaria, indudablemente. Bueno, pero se dieron así las cosas. Ahora, yo sé que esto causa un poco de incertidumbre en algunas personas que dicen, bueno, pero la derecha, sí, pero ¿qué? Entonces, ¿qué? Seguimos alimentando procesos que van en la misma dirección que hemos estado criticando durante tanto tiempo. Todos, en todas las conversaciones, tratamos, de los equipos negociadores nuestros, trataron de llegar a acuerdos sobre mínimos, y poderle expresar a la ciudadanía, mire, estamos haciendo este acuerdo por tal razón, no solo el mero hecho de atajar a la derecha, porque sí, atajamos la derecha para que no gane la elección, pero seguimos pactando con la derecha o haciendo maniobras con la derecha o jugándonos con la derecha, no, pero ni una cosa, por ejemplo, un cambio en la constitución o tal materia constitucional o tal derecho, tal cosa, una. Yo creo que van a hacer un programa que va a aparecer como un programa de cierto avance en las condiciones actuales, pero ya conocemos estos programas que después quedan en nada. Esa es la situación. Yo creo que nosotros no vamos a dejar de lado nuestra vocación unitaria. Hay harto con lo cual ponerse de acuerdo todavía, si es que quieren. Hay que ponerse de acuerdo en relación precisamente a las materias que deben quedar en la nueva constitución. Hay posibilidades, las listas para convencionales. Todavía se puede llegar a acuerdo por omisión en alcaldes. Lo veo ya porque no inscribieron ni una primaria para alcalde, se apresuraron muchísimo en instalar este acuerdo, pero no hicieron primarias para alcalde. Entonces, bueno, quedan todavía posibilidades de seguir conversando, y en la arena legislativa y social también pueden haber acuerdos, yo espero, ¿no?, que esto no ponga una cortina, un muro. Pero bueno, allá ellos, nosotros tenemos que hacer lo propio. Nosotros ahora seguimos trabajando con mucha fuerza en relación al plebiscito. Creo que esa es una obligación de nuestro partido. Vamos a seguir haciendo claridad. Hay una campaña fuerte por el rechazo, una política de temor sanitario, pero también de temores de otro tipo, si es que se producen cambios en la Constitución. Queremos salirle al paso a eso. Y después hay que tratar de ganar la convención, ¿no? Pero entonces hay harto que hacer, y no me cabe duda de que el movimiento social y las demandas sociales van a seguir adelante, y nosotros tenemos que cumplir allí con convicción nuestro apoyo y contribución a que las luchas del pueblo de Chile salgan adelante, sobre todo la que llevan adelante los trabajadores, que hoy día están profundamente golpeados en nuestro país. De domingo a domingo estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, un militante del Partido Socialista que no está de acuerdo con lo que sucedió, así por lo menos me lo expresó, me dijo lo siguiente, me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que al interior de mi partido y de los partidos que construyeron alguna vez la Concertación y que hoy día están como reconstruyéndose, piensan que los comunistas están obligados siempre a votar por el mal menor. Y por tanto, ellos cuentan que la situación va a ser la misma esta vez. Eso es lo que está pasando, me dice. Y es claro, es una situación muy, muy nefasta, que no, no ayuda a nada. Ayuda a la derecha, por supuesto. Y la pregunta que a uno le cabe, ¿los comunistas están obligados a eso nuevamente? ¿A votar por el mal menor? Es posible que nos inviten a eso. Nosotros vamos a tomar determinaciones en estos días, estamos discutiendo con nuestros aliados chilenos, también conversando con el Frente Amplio, no sabemos lo que va a salir de allí, yo no quiero adelantar nada, si que hay posibilidad de acuerdo o no. Pero nosotros, si alguien me pregunta, nosotros quedamos, no sé, pues con 16 candidatas y candidatos a gobernador, algo tendremos que hacer. Estamos pensando en qué hacer. Alguien nos va a decir, no, pero no presenten candidatos. Si eso es lo que no querían del comienzo. O sea, que no le hiciéramos sombra en ningún lado a sus candidatos. Eso es lo que querían desde un comienzo. Pero bueno, tendremos que tomar las determinaciones en su momento. Y no les quepa duda que vamos a presentar lista a la convencional y vamos a seguir con la lista de concejales. Y con alcalde, o sea, vamos a seguir en toda la línea nosotros dando una pelea a la que tiene que darse. Yo no sé, con todo esto que escucho, creo que hay un factor que no están considerando, que guarda relación con el estallido social y con la lupa que ahora tiene la gente con la cual observa todo lo que pasa. Eso, hay varios ejemplos, el retiro del 10, y otros proyectos, otras leyes, digamos, que se han discutido donde la gente está poniendo atención a todo lo que va pasando. Entonces, a mi parecer, muy humilde, es un poco iluso pensar de que ellos van a poder como competir quizá con la misma fuerza electoral que tenían antes, porque efectivamente antes eran como la única opción no de derecha que existían. Ahora uno, digamos, teniendo acuerdos o desacuerdos con los otros sectores que no de la oposición, pero que no son, eso obviamente genera un arco de representación para la gente que es mayor, y a mi humilde parecer eso es una equivocación importante, porque en el fondo no tienen tampoco garantías de nada, y el excluir a todo el resto me parece que es de una soberbia que sobre todo no consideran de que hoy día están cuestionados también. Si esta consigna de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, no es algo como solo contra la constitución de Pinochet, ni solo contra el gobierno de Sebastián Piñera, ni contra la derecha empresarial. Ahí hay un cuestionamiento que habla también de las administraciones que la Concertación tuvo y que hoy día son quienes, digamos, han generado esta derrota para la unidad opositora. Una visión, digamos, personal mía, pero creo que eso es un factor importante porque representan algo que la gente no... El estallido también ha sido muy claro. Era mi pequeño comentario. No era una pregunta, era un comentario, era una reflexión. Es bueno reflexionar en torno a es bueno reflexionar en torno a lo que plantea Javiera, porque efectivamente son los sentimientos que tiene la mayoría del país, Patricio. Bueno, la pregunta que seguramente se están haciendo muchas chilenas y chilenos es, a partir de esta situación, creo que el relato que ha hecho el presidente del Partido Comunista es sumamente claro. Entonces la pregunta que surge en primer lugar es ¿qué pasa con Unidad para el Cambio, diputado? ¿Podemos decir que continúa existiendo o en este momento está en suspenso? ¿Y por qué lo pone en duda? Unidad para el Cambio sigue subsistiendo. No, sigue igual. Esa determinación está tomada. Estamos nosotros, está la Federación Regionalista Verde, y participan junto a nosotros la Unidad Humanista y los libertarios, que son sectores de oposición también. Perdón, ¿cuál humanista? ¿Cuál me dijo? ¿Cuál dijo, presidente? Libertarios. No, humanista, ¿cuál dijo? Acción Humanista. Factor Humanista. Ah, Acción Humanista. Que es el sector que dirige Tomás Hirsch, ¿no? Exactamente. Ya. No, es para entender. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos peleando con el Partido Humanista, no. No, no. El Partido Humanista está en Chiledino, todo esto está en Chiledino. Y en Chiledino está el Partido Humanista, está el Partido Igualdad. En Chiledino habemos cuatro partidos legales: Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, el Partido Humanista. Estos tres además tenemos parlamentarios, y está Igualdad. Esos son los partidos que estamos en Chiledino, que seguramente vamos a seguir actuando juntos, y Unidad para el Cambio se mantiene, y hay otros sectores que están pidiendo incorporarse a Unidad para el Cambio, que están en estudio, ¿no? Diputado, cambiando un poco el tema, pero no tanto tampoco, hay varios auditores que están preguntando qué pasa con el segundo retiro del 10%, si en el fondo ha generado harta inquietud a través de las redes sociales, y yo le transmito esa inquietud. Bueno, si se presenta una moción, un proyecto en la Cámara, yo por lo menos lo voy a apoyar. Creo que sí. No es de mi gusto, lo quiero decir francamente, porque eso va deteriorando los fondos previsionales de las personas para más adelante. Pero la ayuda del gobierno ha sido tan débil, focalizada, que la gente requiere de más ayuda. Y bueno, y esta es una excepción de la regla. Tendrá que verse después cómo, de alguna manera, recompensar a aquellos que tuvieron que retirar sus fondos. Pero aquí esto tiene que ir a una reforma mucho más profunda, que no se vislumbre, y que yo espero que también el proceso constituyente nos ayude a terminar con este sistema de las AFP, que es una fábrica de pensiones jibarizada, ¿no? Y que no se ve por dónde puede cambiar esto. Y que tampoco veo que en los proyectos que se estén discutiendo en el Senado, esta vez, allí se está discutiendo el gobierno con un sector de la oposición, incluso, a ver si llevan adelante una reforma previsional ahora. Ojalá saliera algo bueno, pero de acuerdo a cómo están las cosas, parece que es un poco difícil. Entonces, tiene que haber un cambio más de fondo, pero mientras tanto, si me piden que vote a favor del retiro, yo sí lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado? A mí me queda todavía un par de cosas respecto de la situación que ha relatado el diputado. Hay una personalidad chilena que ha estado como en bambalinas en este caso. Se trata de Marco Enrique Sominami. ¿Tuvo algo que ver con esta situación que hemos comentado? Me parece, Pato, que la pregunta es un poco como porque todos saben. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente, mire. Pero siempre está Marco Enrique presente ahí, pero como una nube lejana en Unidad para el Cambio. Nunca aparecía, pero estaba detrás, parece, en bambalinas. Cuando yo hablé esa noche con Camilo Lago, cuando me invitó a última hora, ya siempre llevan al Partido Comunista a última hora cuando ya no se puede ya meter baza con eso. Yo le dije, pero ¿por qué? Además le dije, mira, ¿qué más le vas a poner tú a esa alianza? ¿Qué es lo que lleva? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Vas a cambiar algo en ese acuerdo? No, me dice, que me lo está pidiendo Marco Enrique. Y Marco Enrique tomó la decisión, líder natural, y punto. No hay más reflexión. Entonces, si tuvo algo que ver, claro que tuvo que ver. Y una de las cosas que queda la duda de cuánto tiempo que venía Marco negociando con sus ex adversarios acérrimos, cuánto tiempo venía negociando esta reentré en escena. Yo no sé si va a ser candidato presidencial, qué cosa, no sé. Pero no lo conozco mucho a Marcos, entonces no puedo decir si eso forma parte de su personalidad o qué es lo que es. Si me preguntan si está en su derecho, claro que está en su derecho. Lo que no da derecho para actuar de esta manera en política con este tipo de lealtad, diría yo. Las cosas se pueden conversar, porque capaz que si hubiéramos conversado incluso esa noche, se hubiera dado la posibilidad de conversar, pero no se dio, tal vez habrían sido diferentes, no lo sabemos. Pero ese es el asunto. Ya habían tomado una determinación, quedaban fuera el Partido Comunista y el Frente Amplio, que parece que molestaban, y entonces pasa a ser con un actorcillo ahí el PRO, y que claro, ofrece de inmediato la casa para celebrar alborozadamente esta nueva criatura, que no es una nueva, que la conocemos hace tiempo. Así es. Diputado, antes que se termine el tiempo, el próximo miércoles está anunciado el lanzamiento de un libro suyo. Sí, estaban preguntando en las redes. ¿Sí? También. ¿A dónde vive usted? No, es que apareció en una pauta, de prensa. Está circulando. Sí, apareció en una pauta de prensa. ¿Y qué es que se tuvo tiempo para escribir en este tiempo? No, yo no he escrito. Ah, no, ¿es tuyo? Yo no soy el autor del libro. Ah, ¿no es el autor? Sí. ¿Qué es lo que usted? ¿Es la víctima? No, yo no soy el autor. El autor es una persona que ha escrito otros libros respecto de algunos personajes. No sé si sentirme orgulloso o no de formar parte de esa playa de personajes. Yeah. Entre los que están, bueno, Insulza, ay, ay, ay. ¿Eh? Ay, ay, ay. No sé si está Alaman, o Sandón, creo que está. Bueno, y uno de los que va a comentar el libro, que es Camilo Escalón. Bueno, yo no le... No, está bien, yo, porque me preguntan, yo no he invitado a los panelistas. Sí. O sea, ¿es como una biografía, diputado? Mire, le voy a contar algo. Esta persona, el autor del libro, que es una persona muy interesante, él... me planteó, perdona un poquito, aquí está. Me planteó que tenía interés en hacerme una entrevista, eso en el fondo. Yo le dije, bueno, pero una entrevista, ¿para qué? No, para un libro, y tal como estos otros libros que yo he escrito. Le dije, bueno, hagámoslo. Se me dice, porque la gente debe tener interés en conocer quién eres tú. Bueno, no sé si tendrás tanto interés, pero bueno, hagámosla. Entonces empezó la entrevista, y la verdad es que no fue tan difícil, no fue tan fácil hacerla, porque estaba previsto que este libro se terminara antes del estallido social, y haberlo lanzado antes del estallido social. Pero estábamos en eso cuando viene el estallido social, entonces que íbamos a estar lanzando libros en medio de... Era mucho más importante toda la demanda social y todo lo que había que hacer, ¿no es cierto?, en relación a la situación del país. Y nos estábamos preparando de nuevo para lanzarlo un poco tiempo después que pasó el estallido social, y viene la pandemia. Entonces incluso me hizo un par de preguntas al final para meter estos dos temas, y seguramente, no sé bien, no me acuerdo bien qué es lo que dije del proceso unitario, a lo mejor va a ser contradictorio con lo que ocurrió, pero bueno, es en cierto modo es la biografía o la vida de uno, pero más que nada la vida política. Sí, va a haber este lanzamiento, yo lo invito cordialmente, don Julio. Pero usted, ¿El miércoles ¿es físico o virtual? No, va a ser por Zoom. Por Zoom, ya. Va a ser por Zoom, se va a transmitir también por Facebook. El Zoom va a estar disponible. Bueno, está, parece que se ha enviado por redes, lo podemos enviar. Y creo que va a estar disponible para para inscribirse a las 18:30, a las 18:15 horas del miércoles. Ya va a estar disponible el Zoom. 18:15, el miércoles. Va a estar disponible el Zoom. Muy bien. Así que si les interesa, yo los dejo cordialmente invitados a todas y a todos. Creo que no se van a aburrir porque los comentaristas son interesantes. Está Camilo Escalona, está Carol Cariola por las jóvenes generaciones, una mujer, y está un gran personaje, que yo creo que es el más interesante, Raúl Zurita. Sin desmerecer al otro, pero interesante desde el punto de vista de querer escucharlo, porque acaba de recibir dos premios internacionales importantísimos. Entonces aprovechen. Muy bien. Nos queda espacio breve para las reflexiones. ¿Quién comienza haciendo reflexiones? Javiera tiene información sobre nuestros saludos. Le leo los saludos y brevemente hago mi reflexión. Saludos desde Canadá, Argentina, Alemania, México, Estados Unidos. Desde allá nos están escuchando. Loncoche, Rengo, Río Bueno. Me faltó Suecia en los internacionales. Los Andes, Valparaíso, Ovalle, Chillán, San Antonio, Constitución, Quillota, desde Laja, Diego de Almagro, Illapel, Copiapó, Los Ángeles, Chiloé, Cachagua, ya están ahí permanentes de auditores en Cachagua. Coihueco, Yumbel, desde el Gualmapu, La Serena y Pitrufquén. Desde acá en la metropolitana, Maipú, Ñuñoa, Macul, La Florida, Los Espejos, Recoleta, Renca, San Miguel, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda. Fíjate que llegó Javiera, llegó un saludo de un amigo que no sé en qué país está, Sergio Miranda Gajardo. Lo escribió en inglés y dice, sí, también escribió en alemán, por lo que estuve viendo en los comentarios. ¿También? Chuta. Trilingüe. Qué raro. Dice, bueno, respetados amigos de Nado y Nuevo Mundo, ustedes son una estación de radio chilena dedicada a transmitir la verdad y nada más que la verdad. Te amamos. Eso es lo que dice. Yo no sé de qué país viene. ¿Sí? De Alemania, bueno. Si lo mencionamos me ponen acá. Tiene que informarse, donudo. No, es que no sé cómo saberlo. Si no. Bueno, me pongan el interés, cómo no me va a saber. Pero, claro, pero lo dice, no escribieron, está bien. ¿Quiere traducir el mensaje? Mándame. No, si ya lo traduje. Acabo de leérselo. En alemán no, por supuesto. Ya. Oye, y aprovechando de hacer mi breve reflexión final, bueno, hoy día es el natalicio de una tremenda mujer artista chilena, de la Violeta Parra. Creo que parte de su legado sigue estando muy presente. Es una mujer adelantadísima para el tiempo en que le tocó vivir acá en nuestro país. Y bueno, quería obviamente recordarla en un día como este, porque es una tremenda inspiración, yo creo, para sobre todo muchas mujeres y también para todos quienes luchan en poder ir construyendo un país que sea justo, distinto, y en esta vinculación del arte y la lucha popular que ha sido histórica en el crecimiento y en la acumulación de los movimientos sociales al calor de la cultura y del arte en todas sus expresiones. Eso quería decir. Gracias, Javier. Don Patricio. Mira, muy breve, porque creo que este programa ha sido muy clarificador para los auditores y auditores. Yo lo que quisiera decir es que, así como se dijo durante el programa, en política cada cual tiene todo el derecho a tener el pensamiento que tenga y a tomar las decisiones prácticas que su conciencia le indique en cada momento. Eso para mí no es reprochable. Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con puntos de vista o actuaciones de diferentes personas. Lo que creo que uno tiene derecho a exigir en política es consistencia, es coherencia y es lealtad. El cumplimiento de las relaciones que se establecen con los demás. Y en ese sentido creo que es bueno hacer este recordatorio, porque los comunistas en particular se han destacado desde el comienzo de su historia política por un sentimiento de lealtad y coherencia que ha cruzado toda su actuación política en nuestro país, desde los primeros tiempos. No necesito más que decir que se reconoce en todo el mundo que aquellos que fueron realmente pilares de sustento del gobierno popular de Salvador Allende fueron precisamente los comunistas, que no vacilaron en entregarle el respaldo que habían comprometido en todas circunstancias. Entonces, en tiempos como los que estamos viviendo, en que son tiempos de cambio, en que mucha gente, muchas chilenas y chilenos necesitan que ese cambio se exprese, es importante recalcar que en política tenemos que mantener esa coherencia y esa lealtad a los compromisos que asumimos. Gracias, Patricio. Diputado Guillermo Teller. Bueno, mire, yo he estado en estos días conversando con el partido, por así decirlo. Tuvimos un activo aquí en Santiago, de los secretarios regionales, los secretarios de los comunales, alrededor de 100 compañeras y compañeros, para dar una visión de esto que ha ocurrido, también para calibrar el impacto que pudo haber producido. Y con mucha satisfacción, lo quiero decir, yo he visto en la gran mayoría, porque no sé si todo y alguno puede tener derecho a no estar de acuerdo, pero la mayoría, yo diría absoluta, cerrando filas con el partido, con su posición clara, precisa, a toda luz, transparente, porque no hemos engañado a nadie, a nada, hemos dicho todo. Y para seguir adelante, la determinación que hay para seguir adelante, que a mí me parece que ese es el hecho fundamental, de que todos estamos dispuestos a seguir la lucha, a ponernos a tono con lo que dijimos después del estallido social, que había que ponerse al servicio de las organizaciones sociales, trabajar con las organizaciones sociales y buscar la forma de que los objetivos planteados por el pueblo queden plasmados en la nueva constitución o que sean respetados en sus intenciones de provocar cambios en el país sin tener que estar sufriendo la represión a cada momento. Así que yo quiero decir que el Partido Comunista está firme en su proyección, en su lucha, y que esto no cambia en nada nuestra determinación y nuestra voluntad de seguir avanzando. Gracias, diputado. Quiero decirle a nuestro auditorio, antes de terminar el programa, de que luego de terminar el programa inmediatamente viene un especial de Violeta Parra, con homenaje a Violeta Parra precisamente, así que quédense en la sintonía. Y agradecemos a todos ustedes por cómo han estado en este panel, a Javiera Reyes, que siempre nos colabora enormemente en la conexión Zoom y en las conexiones de redes, a don Patricio Palma, que cada domingo, a excepción de cuando se va a Cachagua, está con nosotros, al diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y también al diputado Mulet, que estuvo en la primera parte del programa. Un saludo a todos. Hay una diferencia, ¿eh? ¿Cuál sería? Hay una diferencia, porque Pato se va el domingo, Cachagua. ¿Ya? Pero usted se va toda la semana y vuelve el domingo. Acá. Ah, ya, ¿dónde la vio? Sí. Lo funaron. No. Ya, está bien, desquítese, no, ya está bien. Gracias. Hasta el próximo domingo en este mismo horario. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia, para este lunes 5 de octubre de 2020. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.